El transcurrir vital. Historias olvidadas de vidas longevas, que muchos saben y mucho callan. Hoy conocemos a Anita, una madrileña de 99 años que nos abre las puertas de su vida, invitándonos a sumergirnos en un manantial de recuerdos pertenecientes a diferentes épocas, realidades y situaciones. Buenas tardes, Anita. Durante todos estos años, 97, ¿es lo mejor que le ha pasado en la vida? Bueno, lo mejor que me ha pasado en la vida es que he conocido la vida de una manera o de otra. He conocido una guerra, he tenido unos hijos, he tenido problemas, todo lo que tiene una vida larga. ¿Echa de menos su juventud? Yo creo que ya en este mundo no se debe de echar de menos nada, porque todos estamos de paso. ¿Cómo es ver morir a lo largo de tantos años a las personas a las que uno quiere? Bueno, pues es que te tienes que hacer a todo, niña. La vida no rueda como tú quieres. La vida rueda a su aire y a su manera. La rueda es una ruleta. ¿Qué es lo más importante para usted en la vida? Lo más importante para mí fue el día que tuve a mis hijos. Verles crecer y verles cuando se me fueron sin pedirme permiso. ¿Qué acontecimiento histórico le ha marcado más? Bueno, lo histórico me ha marcado profundamente porque lo viví la guerra. La guerra entre hermanos. Yo tenía a mi niño de poquitos meses y tenía que ir de refugio en refugio por la sirena que venía, que bombardeaban, y yo no tenía comida, no tenía leche, mi niño me lloraba. Esos son los recuerdos que no quiero una guerra, no se la deseo a nadie. ¿Pasó mucha necesidad? Muchísima. Mucha necesidad, me echaron de la casa. Me quisieron cortar el pelo al cero porque decían que yo era fascista. Y yo no entendía de nada, hija. Pero me llamaban fascista, pues fascista sería. ¿Qué opina de la dictadura de Franco? Bueno, del general Franco te le voy a decir la verdad y te la digo con toda la tranquilidad. No viví vida más tranquila que cuando con el general Franco. Después de que se terminó la guerra, se acabó toda la miseria, vivimos en paz, que es lo único que desea la persona, paz. ¿Y la libertad? La libertad de expresión no la hemos tenido nunca. ¿Ahora cree que tampoco la tenemos? No la tenemos. No digas algo del gobierno mal porque te cortan el cuello. ¿Qué cosas le gusta hacer? ¿Las cosas que más le gusta hacer? La cosa que más me gusta mucho leer. Me encanta leer. ¿Y qué tipo de libros? Me gustan las novelas rosas. Me gusta lo que empieza y acaba bien. Porque la vida mía ha empezado bien pero ha acabado muy mal. ¿Se considera una persona culta teniendo en cuenta no. que... No, que antes sé. Las personas no tenían, las mujeres sobre todo no tenían no posibilidad de alfabetización? No soy culta porque te lo voy a decir. Yo a los 14 años me tuve que dejar el colegio porque yo iba a una profesora de pago y como mi madre no la pudo pagar, tuve yo que dejar el colegio para pagarle a la profesora cuidándola a la niña que tenía. Así que de cultura nada. No sé lo que está al este, ni al oeste, ni al frente, ni al tercer. ¿Le hubiese gustado ser una mujer del siglo XXI? Me gustaría una mujer que podría hablar con todo el mundo y poder contestar a todo lo que me preguntarían. Eso me gustaría. ¿Le gustaría haber podido trabajar fuera de casa? Eso me encantaría porque las necesidades con el trabajo se remedian. ¿Qué opina de las nuevas generaciones? Eso sí que no tengo respuesta. No pruebo nada porque yo que estoy... enseñada a vivir bajo el yugo de mi padre, a las 9 en casa, ahora se come, ahora se cena, ahora se sale, y ahora no te hacen caso de nada, no te hacen caso de nada, no les des un consejo porque van por distinto a lo que tú les mandas. ¿Y qué opina de la situación del mundo en bueno, general? Me gusta mucho la iglesia, le pido al Señor que nos dé paz a todos. ¿Ha viajado usted mucho? De mi pueblo aquí a mi pueblo. ¿Y le hubiese gustado viajar? Sí. ¿Conocer el mundo? Es que es cultura. El viaje es cultura. ¿Ha tenido algún ejemplo a seguir, Anita? No, ejemplo ninguno. Ejemplo ninguno porque todo lo que ves es mentira. Lo que tú ves en otro te parece que lo sigues tú y vas allá y todo es mentira lo que te ha contado. Precisamente te voy a decir una cosa que no me lleva en presa. Como el gobierno que prometió, no nos ha dado nada. ¿No cree en la política? Ni en la política ni en las personas. Todo es mentira. Como dice el cantar, todo es mentira, mentiras y lamentos. Estoy sola en mi soledad. ¿Y qué es para usted la religión y Dios? Creo profundamente porque yo creo que aquella persona que no cree en algo no merece vivir. ¿Cambiaría algo de lo que ha hecho a lo largo de su vida? Pues yo creo que no, porque todo lo he vivido y de todo se aprende.